La pampa y la sí, enséñame tu bambuco donde se sufre y se goza en ti la llama dorada de los ensueños retosa como el sol en los cristales, como el sol en los cristales del nevado del Tolima. Dulzura y vagueré, yo no sé dónde se cierra, si en tu cuerpo o en tus labios o en tus mismos ojos cruel. Tu dulzura no la tiene las abejas en sus mieles, ni la tienen en sus bailas los trapiches de mi tierra. Te vi con un traje de un azul verde galá, te vi pasar varias veces y vaguereña querida, y como loco me has vuelto, creí que estabas vestida con un retazo de cielo, con un retazo de cielo y otro retazo de llanto. Semejante al del convey, de viajero es mi destino, divirtiendo a cada golpe las espumas del pasado, y encontrarte y vagueré cuando mucho se ha viajado, y seguir hacia otras playas con tu imagen el camino.